En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Argentina. La red de comunicadores del Mercosur organiza para este 2 y 3 de diciembre en la ciudad de Santa Fe, República Argentina, su encuentro anual. En la oportunidad se debatirá sobre la base de la comunicación del campo nacional y popular frente a la ofensiva neoliberal. Dicho encuentro se estará realizando en el complejo institucional Festrán de la ciudad de Santa Fe. Para conocer más detalles sobre esta actividad, hacemos contacto con Ana Salgado, de la Red de Comunicadores del Mercosur. Soy Ana Salgado, de la FM Popular, el 98.7, e integrante también de la Red de Comunicadores del Mercosur. Los días 2 y 3 de diciembre realizaremos en Santa Fe el encuentro de la red, y queremos que ese bello surco que abrimos hace muchos años lo transiten ustedes también, junto a nosotros. En esta ocasión, la temática es la comunicación del campo nacional y popular frente a la ofensiva neoliberal. En ese contexto, nos referiremos fundamentalmente al sujeto político protagonista de las transformaciones revolucionarias, que son los trabajadores y las trabajadoras, pero también la comunicación alternativa, la producción de contenidos, los medios y las herramientas, y claro, las redes sociales. Lo único que tienen que hacer es decir, vamos, nuestros brazos ya están abiertos para recibirlos. Abrazo latinoamericano, compañeras y compañeros. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.